Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Feminismo y flow. Música, feminismo, sororidad. Flow, sustancias psicoactivas, invitadas cósmicas y mucha pachequez. Bandera, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué alegría saludarles de nuevo. Mi nombre es Lía y bienvenidas a una nueva emisión de Frecuencia Feminismo y Flow. ¿Qué onda, eh? ¿Cómo se la han pasado? ¿Qué les pareció esta rolona que tuvimos al inicio llamada Juiceman Bass de 1905? ¿Qué les pareció? Iniciamos bien, ¿no? Con este mood, porque el día de hoy vamos a platicar acerca de las mujeres en la periferia, como siempre nos gusta platicar aquí en Feminismo y Flow, descentralizando absolutamente todas nuestras luchas que encarnamos, pero vamos a hablar de las mujeres músicas en la periferia, porque es muy diferente, por supuesto, producir música en la capital, en un estudio de grabación carísimo, a producir música con tus recursos, con lo que tienes a tu alcance y por supuesto sin todo el capital cultural que tienen estas músicas como muy del sistema y muy de lo hegemónico. Así que el día de hoy vamos a platicar con una mujer de nuestra querida Iztapa Salsa en la Ciudad de México. Nuestra querida DJ es una gran DJ, así que voy a dejar que ella misma se presente y nos cuente un poquito de quién es ella, de su contexto. Y bueno, te escuchamos. Hola, yo soy DJ. Mi nombre es Jessica Vázquez Gómez. Sobre mi origen, soy de la Ciudad de México. E igual mis padres nacieron y crecieron aquí en la Ciudad de México. Entonces, en realidad mi origen pues siempre ha sido pues un tanto metropolitano. Tengo familia o ascendencia también en de Puebla y del Estado de México en Toluca. Entonces también he estado un tanto acercada a costumbres de pueblos originarios. Vivo en Iztapalapa y también nací y crecí en este lado de la ciudad pues toda mi vida, hasta ahora 25 años. Muchísimas gracias por compartirnos, DJs. Bienvenida una vez más. Y les quiero contar que la playlist de hoy ha sido curada por nuestra invitada DJs, así que vayámonos a escuchar otro rolón. Esta canción se llama East the South Star. Esta canción está perfecta para darse unos buenos fumones. La verdad es que toda esta playlist me hace pensar en un buen viaje con ácido, así que uy, qué rico. En fin, vayámonos a escuchar este rolón y al regresar, Jess, te quiero preguntar, ¿cómo te describirías a ti misma? Si te tuvieras que describir, ¿cómo lo harías? Thank you. ¿Cómo podría describirme a mí misma? Creo que soy una persona que últimamente ha entendido mucho la dualidad de las cosas. Y que todo este mundo funciona y se mueve a través de la dualidad. Y retomando esto en mi vida, creo que siempre he estado entre la dualidad de la música y lo pictórico. Eso ha hecho de mí una persona, pues, un tanto inquieta en su sentido de explorar el arte y también, pues, un tanto creativa, ¿no? Creo que todas mis inquietudes artísticas han sido aprendidas de forma autodidacta. En algunas he tenido algunas guías, pero creo que siempre estoy buscando la forma de crear. De formación, yo creo que mis primeras experiencias artísticas fueron a través del baile, porque yo era una niña que requería mucho movimiento. Y recuerdo que mi mamá me metió a clases de jazz y después de folclore. Entonces ahí también está como una dualidad, ¿no? En los ritmos. Y creo que también fue la primera vez en mi vida que entendí el ritmo, ¿no? Y después, pues ya un poco más, no todavía adolescente, pero yo creo que tenía como unos 11 o 12 años, aprendí a tocar la guitarra como instrumento y también la flauta transversal, que es las que se tocan en las orquestas sinfónicas. Y eso me dio un entendimiento más profundo de la música. Recuerdo que estaba en una banda de jazz y también en una banda de soundtrack, tocando la flauta transversal. Y pues la guitarra la agarré más bien porque pues mi hermano siempre ha, como que ha sido mi gurú en ese sentido, o al menos en ese sentido de cuando ya era muy pequeña, pues casi todo lo que a él le gustaba a mí me gustaba, ¿no? Aunque pues fuera hombre y yo mujer y pues fuéramos muy diferentes, pero siento que siempre nos entendimos a través de la música. Entonces, como él empezó a tocar la guitarra, pues me dijo, aprende, y yo aprendí. Y después teníamos como un dúo. Y después de eso, como a la par, sí, casi a la par, yo creo, un poquito antes de que empezara a tocar la flauta, estaba aprendiendo sobre fotografía. O sea, recuerdo que tenía una maestra que tenía una cámara y daba como estos programas después de la escuela. Y nos prestaba su cámara. Y era una cámara de rollo. Entonces, eso también hizo, pues, que explorara mi inquietud fotográfica en ese momento cuando, pues, estaba muy morra, de verdad. Yo siento que si no hubiera tenido, pues, esas dos experiencias, pues, de chica, no hubiera tenido este camino, ¿no? Siento que, pues, de nuevo, todo el tiempo y todo alrededor se mueve en una dualidad, ¿no? Y siento que esa ha sido una dualidad muy presente. Siento que soy también una persona muy apasionada por cualquier trip que se le meta en su cabeza. Ya cuando estaba en la universidad, tomé unas clases de diseño sonoro. Entonces eso también hizo que reconectara con mi lado música, de músico, pues, de música. Y me hizo entender todavía aún más en niveles y texturas del sonido. Entonces recuerdo mucho que en la universidad me explotó pues la tacha de las humanidades y pues entendí muy bien qué era habitar la periferia, ¿no? Y creo que este trip últimamente ha estado muy presente en mí desde la universidad. En la universidad tuve la oportunidad de plantear un proyecto sobre postales sonoras que después llevé a la alcaldía y pues se pudo transmitir a través de unos programas de radio que tenía que ver con hacer postales sonoras del espacio público de Iztapalapa. Esto con el motivo de preservar la identidad cultural sonora de, pues, de la alcaldía, ¿no? Y siento que eso también me hizo concientizar mucho sobre por qué es importante, no sé si la palabra es honrar, pero también enorgullecerse, ¿no? Sobre los espacios que habitamos y los espacios en los que nacemos y crecemos. Yo viviendo toda esta parte, bueno, viviendo toda mi vida de este lado de la ciudad, siento que en algún momento llegué a menospreciarla por la falta de acceso a ciertas cosas, ¿no? Pero conforme fui creciendo y después entré en esta pues perspectiva de las ciencias sociales, a través de mi carrera me pude dar cuenta que era muy diferente de como lo pensaba cuando era chica, ¿no? Y también que no existía algún referente en este momento, en ese momento, de algo de Iztapalapa, ¿no? Y ya después esto pues se vino, como este trip siento que también se vino con la restauración de espacios públicos aquí en la alcaldía, ¿no? Y eso también como que me empujó a mí todavía más a mi identidad iztapalapense. Entonces también siento que esa es una forma de describirme y que estoy muy honrada de serlo, ¿no? Soy una mujer iztapalapense que habita la periferia y está orgullosa de la periferia, o al menos de lo que representa Iztapalapa el día de hoy en términos de cultura hacia sus comunidades. Qué interesante, Jess. Muchas gracias por compartirnos. Estoy muy de acuerdo que, no sé, vivir en la periferia, it hits different. me parece muy interesante la manera en la que a través de la cuerpa pudiste ir como conociendo y abrazando las diferentes maneras de crear, ¿no? Y de finalmente transformar los sentires en arte, ¿no? Como estoy segura que ahora lo haces con la música y que en su momento lo hiciste con el baile y con la pintura. Pero me gustaría como retomar esta reflexión acerca de la periferia. Me parece una reflexión bien poderosa, ¿no? O sea, de momento creo que podemos menospreciar el vivir, crecer y existir en la periferia, pero siempre como que nos olvidamos de estos pequeños detalles que nos hacen quienes somos, ¿no? Y que son muy por haber existido y crecido en la periferia, y que si tu vida hubiese existido y sido como, no sé, en el centro, pues hubiese sido muy diferente. Me parece muy bonito que menciones como estas influencias que tuviste en la música, como por ejemplo tu hermano. Para mí también fue mi hermano, fíjate, pero yo creo que es porque pues son como hermanos mayores, ¿no? Pues creo que es como... Pues sí, o sea, porque pues al final tu hermano es como tu compañero, ¿no? O sea, como alguien que... Y, o sea, como esta persona que... Aparte como que sale al mundo antes y descubre música distinta y entonces te influencia para bien, ¿no? Yo creo que para bien, no sé a ti cómo te habrá sucedido, pero a mí me pasaba mucho que... O bueno, ahora me pasa, ¿no? O sea, digamos, en mi adolescencia escuchaba música que ninguno de mis compañeros escuchaba, ninguno de mis pares escuchaba. Y ahora que crecí un poco más y que me relaciono con gente de otras generaciones, generaciones más grandes que yo, me doy cuenta que es música que ellos escuchaban, ¿no? Que ellas escuchaban, pues, porque mi hermano es como de esa generación. Entonces, pues esa parte me pareció muy interesante porque me identifico un montón contigo. Yo creo que si mi hermano hubiese aprendido a tocar la guitarra, a mí también me hubiesen dado ganas. No lo hizo, pero en fin. Muchas gracias por compartirnos, Jess, toda esta reflexión de cómo eres y qué es lo que te hace ser tú. Me parece una reflexión muy bonita, ¿no? Partir desde la dualidad. Y por supuesto que en todo hay dualidad, ¿no? En nosotras, en todo, pues. Y bueno, no sé, ya aquí ya yo volándome, pero igual he pensado que tal vez hay más allá de una dualidad, ¿no? O sea, que somos como... O sea, que es como una escala, ¿no? Más que blanco o negro, es una escala de grises. Como lo es la sexualidad, como lo es, no sé, no sé. En fin, Jess, ahora te quisiera preguntar, ya que nos contaste un poquito de ti y cómo te describirías, ¿no? Tu pasar por la universidad y así, me gustaría que nos contaras más específicamente cómo te ha ayudado la música o de qué maneras ha influido en ti, o sea, cómo... Me queda claro que la música ha sido algo que está muy en ti desde hace un montón de... O sea, desde que eres muy pequeña, porque iniciaste tu vida como en las artes y como en explorarte desde el baile, ¿no? Entonces es como muy desde... El baile es como muy desde sentir la música, ¿no? Creo que es muy interesante que tú iniciaras sintiendo la música y tal vez todo el mundo ahora que lo pienso. Pero bueno, o sea, como que tú iniciaste sintiendo la música y ya después te moviste a crearla, ¿no? A... propiamente, pues sí, como una parte más de la producción y la exposición ahora que eres DJ. Entonces, cuéntanos por favor, ¿de qué manera ha influenciado en ti la música? Thank you. frac. Bandera, ¿cómo están? Espero que les esté gustando este programa, que les esté gustando conocer a DJs. Y acabamos de escuchar dos rolonas también curadas por ella. La primera es, se llama All Night Long, de Pac-Man, con Winter. Y la segunda se llamó Sin Disfraz, de Virus, que por supuesto no podíamos dejar este programa sin una canción en español, ¿verdad? Claro que sí. Y ahora sí, DJs, cuéntanos por favor, ¿cómo te ha ayudado la música o ha influido en ti y en tu vida? ¿Cómo ha ayudado la música o ha influido en mí? Voy a intentar ser un poco más breve. La música me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Mis padres no son músicos. Ojalá lo hubieran sido, pero siempre estuvieron sonorizando los deberes de la casa cantando. De hecho, mi papá fue la primera persona que me introdujo a la música electrónica a través de esta estación de radio que es el 100.9 Beat y Compilaciones. En algún momento 2000ero hubo algunas compilaciones que se llamaban Descafé. Y pues ha estado presente toda mi vida, ¿no? Después cuando me volví música y entré como en este trip un tanto de música clásica tal vez, y también empecé a tocar la guitarra, como que empecé a explorar otros alcances de la música, ¿no? Esta vez siendo creadas por mí, ¿no? Después, cuando fui un tanto adolescente, siento que estuvo presente la música en todas mis crisis adolescentes por las que todos y todas y todes pasamos. Y siento que en general también ha sido un puente para mí para crear conexiones muy profundas, ¿no? Pues mi papá como tal ha sido un colector de música desde que yo recuerdo. Tenía muchos discos y llegamos a tener como varios sistemas de sonido. Y después eso como que se lo pasó a mi hermano. Y recuerdo que mi hermano fue como mi primera Matrix sonora, ¿no? Y mi hermano en su nos llevamos 6 años. Entonces cuando él estaba en la secundaria y estaba en la primaria, y él tuvo como estos primeros acercamientos a los discos MP3 cuando apenas salían. Y pues wow, eso también explotó mi cabeza, porque recuerdo muy bien que me enseñó este disco de Susy 4, que es el Música Moderna. Entre muchas otras cosas, me enseñó el reggae, me enseñó el rock. Mi hermano yo creo que ha sido un melómano de corazón también desde pequeño y pues me ha guiado en ese camino, ¿no? También pues él me llevó a mi primer concierto, que fue de los Arctic Monkeys, cuando tenía como 11 años. Entonces, siento que ha estado pues altamente presente, ¿no? Ahora pues él colecciona, sigue siendo colector, pero ahora es colector en vinilos. Y pues yo soy colectora en música digital. También tuve temporadas donde estuve curando con mi compañero y camarada excéntrico Olmo. Estuvimos haciendo la curación sonora de una estación de radio, que fue la misma donde estuvimos proyectando las postales sonoras. Entonces creo que ha estado presente toda mi vida, ¿no? Y sobre todo esta parte aficionada, colectora, desde parte de mi papá hasta mi hermano, pues hasta yo misma, ¿no? Y sobre todo creo que se complementó mucho para mí cuando descubrí también los documentales musicales, que eran, pues, wow, como la historia detrás del mito, ¿no? Entonces ahí fue cuando en verdad me empecé a convertir en muy aficionada de la música, ¿no? Y pues verdaderamente siento que es como un puente para conocer a muchas personas y que afortunadamente también me ha llevado a caminos muy, muy chidos, ¿no? Y pues justo es eso, ¿no? Como el hecho de compartir algo tan, no sé, tan genuino como lo es el ambiente que puede crear una rola, ¿no? Thank you. Acabamos de escuchar Stargazing de Tyla y muchísimas gracias DJs por compartirnos de qué manera la música ha influenciado en tu vida y pues definitivamente que en toda tu vida ha influenciado un montón, ¿no? Desde proyectos y lugares que te han abierto las puertas gracias a la música hasta la manera en la que interiorizas muchos sentires. Me parece muy interesante pues cómo la música te va acompañando, ¿no? A través de la vida, a través de los momentos, a través del tiempo. Y pues al final se convierte en tu compañera, ¿verdad? En una parte muy importante de ti. Qué bello esta reflexión que tienes de cómo tus papás musicalizaban todo en las labores de la casa, ¿no? Porque creo que eso es como algo muy de, pues de la gente acá latina que tiene como sabor y así, que pues parecemos así como que traemos la música solamente adentro, ¿no? Y que nos gusta bailar y que nos gusta cantar. Bueno, a algunas personas, ¿no? Tal vez no a todo el mundo le gusta cantar y bailar, pero creo que en general sí a la mayoría de nosotras mexicanas y así. Entonces, pues qué bonito como, qué bonita manera de reflexionar y de pensarlo, ¿no? Que igual las tus primeros acercamientos hacia la música pues eran tus papás cantándose una buena cumbia mientras estaban lavando los trastes. Me parece muy muy genial. Y bueno, continuando, pues por supuesto que no todo es como bello, ¿verdad? Porque nada en la vida es como solo positivo. Entonces imagino que has encontrado algunos obstáculos en tu carrera y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ellos, un poquito de qué obstáculos te has encontrado, de qué manera los has solventado, por qué han sido obstáculos, no sé, lo que tú nos quieras platicar acerca de pues tal vez estas dificultades que te has encontrado al ser mujer, al estar en esta industria de la música, al ser de la periferia. Cuéntanos cómo, ¿qué dificultades se encuentran? Si he tenido algún obstáculo como músico, como música, creo que en general no he tenido algún obstáculo muy fuerte. Creo que mi obstáculo más fuerte ha sido yo misma. Y en buscar gran parte de mi desarrollo, la aprobación. La aprobación de personas ante mi proyecto. Y creo que también tiene que ver con temas de ego, ¿no? Y siento que en el momento en el que pues me desentendí o tuve como esta desvinculación del ego, tal vez he tenido pues una mayor apertura a la experimentación de mi proyecto sonoro, ¿no? Siento que a veces hay algunas personas que se casan demasiado con géneros específicos o que son muy puritanos de cómo la mezcla debería ser. Pero justo creo que eso también lleva un tanto de ego de por medio. Y creo que en el experimentar y en el dar mejor, lo mejor de ti también se encuentran aportaciones muy valiosas. También creo que pues son complicaciones o obstáculos que cualquier talento emergente se enfrenta, desde el acceso a espacios un tanto centralizados, pues incluso el acceso a equipos técnicos profesionales, ¿no? Creo que eso fue también de los primeros obstáculos a los que me enfrenté, porque pues creo que aquí en Iztapalapa o en general como que no hay acceso de espacios en los que puedas tener pues la apertura de practicar en equipos profesionales. Entonces, en las primeras veces que fui a tocar al centro, como no sabía tocar en esos equipos, pues sí fue como una gran racha de prueba y error, ¿no? Y aunque busques en YouTube y así, siento que no es lo mismo a cuando estás ahí enfrente de un booth, ¿no? También, pues, los temas del fee, que tienen que ver con, pues, cómo poder o saber aprender a cobrar tu chamba, ¿no? Porque hay veces que luego me han dicho que me pagan y no me pagan. Y, pues, también entiendo por esa parte de la gestión cultural, pero también siento que es una cuestión de comunicación asertiva, ¿no? Y pues tampoco es como que diga, si no me pagas no voy a tocar, ¿no? Pero pues creo que en esa claridad están pues las experiencias más chidas, ¿no? Entonces creo que eso más bien son como complicaciones que cualquier artista emergente se enfrenta. Y pues hasta ahora estoy muy agradecida de los espacios en los que he podido llegar y llevar mi proyecto en una de sus tantas formas, porque eso quiere decir también que he logrado entrar a espacios accesibles con mi propuesta, y eso pues me hace sentir también bastante satisfecha. Wow, pues sí, tienes razón. Al final, el mayor obstáculo de una misma pues es una misma, ¿no? Pues sí, creo que muy del poder de la mente, y de que si tú dices no se va a poder, pues no se va a poder, y si dices sí se va a poder, por supuesto que la universa te va a mandar las maneras para que se pueda. Y observo que a ti la universa, no, definitivamente no ha sido la universa, pero también ha sido todo como toda tu chamba, que sí has encontrado los espacios, y qué chido, ¿no? Encontrar como estos espacios que están abiertos a unas narrativas diferentes, a espacios y a personas diferentes, ¿no? Nos hacen falta muchos más espacios de esos en esta sociedad bien, bien hegemónica. Muchas gracias por compartirnos también, pues sí, las maneras, ¿no? Porque estoy segura que mucha de la banda que nos está escuchando ahorita, pues tendrá ahí sus proyectos, sus inquietudes, porque todo el mundo tiene sus... pues lo suyo, ¿no? O sea, porque la energía al final de cuentas siempre debe ir hacia algo, y creo que todo el mundo tiene como su... ay, a mí me gustaría hacer tal cosa. Entonces ojalá que escuchándote la banda diga, pues claro, sí se puede, porque yo quiero y porque yo digo y porque yo puedo. Y que definitivamente para quien tenga como ímpetu, interés y ganas de entrarle ahí al mundo de la música, pues ya escucharon aquí el camino de DJs y ya se dieron cuenta que fácil no es, pero tampoco es imposible. Creo que nada es fácil. Ya soy señora amistades, ya señora diciendo nada es fácil en la vida, pero pues la verdad es que sí, ¿no? pero en fin, muchas gracias por compartirnos, DJs, este camino de dificultades impuestas o no impuestas por ti misma y o por el sistema. Y bueno, Jess, ¿hacia dónde apunta el futuro? ¿Qué viene para ti? ¿Qué proyectos nuevos vendrán? ¿Qué piensas que vendrá para ti a continuación, en un mediano plazo, en un largo plazo, corto plazo? Saliendo nos vamos a ir por el fume. ¿Qué viene a continuación para ti, Jess? Antes, vayámonos a escuchar esta rola que se llama The Sun Can't Compare, que es la versión larga, por Larry Heard y Mr. White. Así que vayamos a escucharla y a continuación, ahora sí, venimos a escuchar qué le depara en el futuro a DJs. Waiting. ¿Hacia dónde veo mi futuro? Esa es una pregunta muy buena porque a veces no tengo la certeza. Recientemente dejé mi trabajo en la alcaldía como difusora cultural. Y siento que es el momento de tomarme más tiempo y dedicarle más tiempo a mi proyecto de DJ. Sé que hay muchas cosas que puedo mejorar en mi técnica. Y también me gustaría aprender a producir. Más que rolas, en este momento estoy pensando como intros a los sets, que son como, pues justo, ¿no? Como estas introducciones. Me gustan mucho las introducciones largas en mis DJ sets. Entonces me gustaría aprender a producir esos ambientes que en cierta forma también está ligado con el diseño sonoro, ¿no? Pues me gustaría hacer eso. Por ahora. También como visualista me gustaría pues emprender un poco en el diseño de portadas y pues explotar un poco más el diseño. Porque de nuevo siento que no hay una DJ sin su parte visual, ¿no? O sin su soporte visual. Entonces pues últimamente también estoy inspirada en aprender nuevas técnicas, tanto de edición de fotografía como pues de diseño y modelado 3D. Entonces, pues me gustaría hacer eso. La verdad no tengo certeza en este momento qué es lo que sigue. Sí tengo algunas fechas y pues más bien siento que es como fortalecer este camino que he emprendido, ¿no? Que oficialmente llevo yo creo que un año ya teniendo como esta constancia en fechas y todas estas cosas. Entonces, pues siento que todavía hay muchas cosas que aprender y también quisiera tener mi propio equipo. Pero eso requiere mucho trabajo. Entonces, pues me gustaría hacer eso. Y también me gustaría volver a la radio. La verdad es que amo el arte radiofónico. Siento que es uno de los medios de comunicación pues más relevantes. Y pues me gustaría volver a la radio también. Yo creo, igual son muchas ambiciones que se me vienen a la cabeza en este momento y tal vez termine completando solo uno, pero creo que es importante decir las cosas en voz alta y pues visualizarte, ¿no? Tal vez en alguna chicle y pega. Entonces, pues así, yo soy DJ, me pueden seguir en mis redes, bueno, en mi Instagram como @d.jezzz. Y pues nada, espero que les gusten estas rolas que les voy a poner. Y también pueden encontrar en mi perfil de Instagram algunos sets y proyectos sonoros que he tenido. Entonces, muchas gracias por la invitación al equipo de Radio Cósmica. Y espero verles pronto. ¡Chao! Muchísimas gracias, DJs, por aceptar la invitación a platicar con nosotras. Te deseamos todo el éxito del mundo en los proyectos que estás emprendiendo o retomando. Siempre es bueno justo tener así como un chingo de cosas en la cabeza porque eso habla un montón de la energía y las ganas que trae una. Así que te deseamos que todo se te materialice, hermana. Que todo salga de lo mejor. Y siempre eres bienvenida aquí a la radio. Si es que Si es que te interesa el espacio en Feminismo y Flow, en Frecuencia Feminismo y Flow, siempre está para que vengamos a chismear a quien nos está escuchando. Pues la invitación está abierta también. Nosotras siempre estamos abiertas a nuevas voces, nuevas perspectivas y nuevos discursos. Así que les agradezco. Sigan a DJs, ya nos dejó sus redes sociales. Gracias otra vez por las rolonas. A continuación vamos a dejar las últimas dos, que se llaman Late Night in Kauai, perdonen usted mi inglés, de Childish Gambino con Jaden Smith. Y al final vamos a poner Keep It Dixie, quiero pensar que así se dice, con Manuel Darquat. Así que les vamos a dejar esas dos rolas para que se las disfruten al final ya con su último fume. Yo me llamo Lía, muchas gracias por escucharnos en esta emisión de Feminismo y Flow de mayo. Espero que les esté gustando este formato mensual, que creo que es como un poco más ligero. A nosotras la verdad es que sí nos está gustando lo que es un poco más ligero. Y pues ya les mando muchos, muchos, muchos saludos, mucha pachequés y muchas sustancias psicoactivas. Deseo que pasen una excelente noche o mañana o tarde o madrugada a la hora que estén escuchando este bello programita. Y que tengan una muy buena vida, unos buenos humos y mucha rebeldía. Les abrazo un montón y ya, ahora sí, ya me voy. Gracias otra vez a DJs, gracias a Radio Cósmica Libre por la transmisión de este programa y gracias a todas las morras de Feminismo y Flow que están ahí atrás echándole las ganas, la energía para la rebeldía, para la resistencia y para que este bello programita pueda llevarse a cabo y lo puedan estar escuchando ustedes en la comodidad de sus sillones, de sus camas, de sus bicis, yo que sé dónde nos están escuchando, pero muchas gracias por escucharnos, lo apreciamos un montón y nos escuchamos en la emisión del próximo mes. Adiós. One time I was at the beach and we were looking at the stars and this girl was laying next to me and the blanket that we had was had stars on it as well, so it looked like we were just floating in an abyss. Honestly, when I see your face I just smile, I guess. I mean, our cars came and the lights were on the so we could see what the waves look like. I'll be waiting here, on the sand. I remember that first night. You were wearing a Power Ranger black t-shirt. So was I, a different color. So was Moy, and his brother. Not as pure, so insecure. But times have changed. But really, we just looked up at the stars for a couple hours. Turned off all the lights on the cars. The world was ours, it was yours. It was mine. The time flew by like it was prime time and I'm inside of life. You shouldn't be my wife, you should just be with me on this beautiful night. Maybe we can make things right, and we can do it without any spite. But it's just for tonight. And we hope it doesn't end. So we'll drive back to our homes, chilling with our friends. Ballin' like Jabari Parker, they say I look like him. If we met, bet it would be awkward. Break out the Sudafed, cause the flow cold like a SoCo. I was smoking John Lennon, where my Yoko? It's that call your grandma, you ain't ready yet. Verbal mania, I'ma show you the illest. Get my cousin to kill it. Had a flow, but you steal it. I'm in the mood, so we ball out. Got the top down in the back, we could fall out. We could fall out, nigga, we could fall out. Your girlfriend push a Prius, she giving me that genius Mensa. We that Tony Danza, wine on the rug, man, you know that shit expensive. I'm on that Willy Wonka, green so Blanca. Vape so good in the pot like lobster. Nigga, I'm a monster, fuck it, I'm a monster. Man, I got this beat, I'm going ham like a cop car. That's unless you see me pulling up on the boulevard. Turn them flashing lights, at least you know who you really are. We are becoming God, we are becoming God. We are becoming God, we are becoming God. We are becoming God. We are becoming God. We are becoming God. We are becoming God. We are becoming God. it's kind of hard not to like get fucking cheesy on this shit, but does that even matter? You know what I'm saying? Juxtaposition, man. Juxtaposition. My nigga Jaden Smith dropping jewels and niggas don't even believe him because he's Jaden Smith, but it's all about packaging, right? Real shit, though. Good and bad is all relative, man. It really is. A lot of niggas is sheep. We don't even know what we like anymore. We just know what's the most hype and shit. Do you really like that shit you like? Or you like the way they gave it to you? You know what I'm saying? Pepsi, Coca-Cola, the same thing Dave Chappelle said, but the one that tastes the best was the one that was paying him the most at the time. That's all that's happened with us, man. We some weak niggas, man. All of us. Followers. Sheeps. Plural. Made that shit up. Apologizing ain't a real word, my nigga. We know this. But he knows more because he broke the rules that don't even fucking exist, man. Funny thing is, man, it's like, as a futurist, and I could call myself a futurist, nobody's gonna give a fuck until I'm gone. So does it even matter? Yes, it does.